Bonus track. Podcast patrocina este podcast. Hola. Sí, sí, a ti que está en el otro lado. Hola. A ti. Sí, sí, a ti. Que usted se para mucho. Por fin tenemos patrocinador. Net. Dime, Inter. ¿Cómo? Podcast patrocina este podcast. Podcast pronunciado en inglés patrocina, como decimos nosotros, podcast. ¿Así? Tenemos patrocinador. Por fin, tantos años luchando. Ay, mi cabeza. Pero tengo que hablarte casi dormido. ¿Dormido dices? Ah. ¿Quieres hacer un slow podcast? ¿Qué es eso, Net? Pues ahí salió el Slow TV, que canal de YouTube. Se ve un tren, la grabación de un tren durante muchas horas, y se pone como si fuera un falso directo. Y sigue el tren, horas y horas, y fue un éxito en Noruega, donde fue originalmente realizado. Entonces podríamos hacer eso de un slow podcast, como grabar un podcast lento, ¿no? Sí, sin prisa, sin correr, sin guión. Sin guión y sin condón, ¿sí más? Además, un podcaster como yo, tan cotizado, que soy la única persona que, con todo respeto y cariño, me saluda a las azafatas de los aviones. Vaya, será eso, ¿no? Y también los azafatos. Sí, auxiliares de vuelo, como se dice exactamente ahora. Así que, perdón, porque realmente la palabra es auxiliares de vuelo. Sí, sí, entonces a ti eso es lo único que te sonríe. Sí, guapo, inteligente, podcaster. Sí, no youtuber. No, por eso no estamos en la élite de nada, ¿no? Pero esas cosas. Entonces, ¿cómo se puede hacer un podcast lento? Pero un podcast lento podría tener también el riesgo, Inter, de que fuera muy largo. Muy largo. Pero ¿sabes una cosa? Estamos hablando de podcast o podcast y no sabemos lo que es eso. ¿Cómo que no sabemos lo que es eso? No. Porque ha pasado algo extraño. Estamos en la misma casa, pero hay cosas que están distintas. Sí, porque los podcasters mayormente graban en sus casas. Es en su home studio. Sí, sí, como un grupo que estamos ahí nosotros en Telegram. El Home Studio Libre. El Home Studio Libre. Ahí con el fiera del José GDF. Y todos los fieras. Pues resulta que íbamos a grabar. Pero nos encontramos con que aquí han cambiado cosas. Y eso que el mundo está muy por cambiar cosas, que tenemos que cambiar, que hay que cambiar. Pero pues eso, que estamos grabando un podcast, creo que en un tiempo donde no existe el podcast. Y lo estamos grabando en una cinta de casete. Nosotros creemos que sabíamos lo que era un podcast. Pero estamos al final grabando algo que no sabemos qué se va a llamar. No sé cómo se va a llamar. Bueno, si existe un futuro de donde estamos, normalmente lo llamarán podcast. Eso es, si existe un futuro. Porque según me cuenta Inés, aquí yo digo que no hemos encontrado ni un móvil para grabar. No tenemos micrófono. No hay máquina, PC, computadora. Luego no podemos editar. No podemos hacer las cosas que hacíamos normalmente, hacer la producción del podcast. Sí. ¿Y por eso también quieres grabar de forma lenta? Sí, para ver si yo consigo asimilar qué nos está pasando. ¿Qué ha pasado en la vida? ¿O Fran Trujillo del podcast qué ha hecho para que nosotros estemos en esta situación, que estamos más perdidos que los arcos del arroz. Una frase muy clásica de hace muchos años. Un barco que se perdió del arroz. En un podcast lento podemos hasta hacer esas cosas, ¿no? De hablar de otras historias, hablar de otras cosas. Hablar de cosas que nunca te dije, ¿no? Me acuerdo que había un programa de radio que se llamaba así, en Cadena 100, de la COPE, que se llama así, Cosas que nunca te dije. Sí, con Olga Martet, lo recuerdo. Y tantas cosas, ¿no? Pero claro, cuando tú vas a grabar, pues también tienes tu escenario de grabar. En YouTube se crean también escenas de lo que vas tú a visionar al otro lado. Y en un podcast, pues te quedas tú con un escenario, las cosas que digo, que no encontramos la palabra eso. Bueno, encontramos en la casa hay periódicos más fuertes, hay radio, hay televisión, pero no hay internet. Sí, sí, he confirmado que no hay internet. Lo más fuerte de comunicaciones es el teléfono de cable, de par de cobres. El de nuestro abuelo. Exacto. Eso es lo más fuerte que he encontrado de comunicación. El teléfono que mucha gente diga que, bueno, no, yo mismo no sé usar ese teléfono. Yo suena el inalámbrico en casa y no lo cojo porque es que no. Yo hablo por Telegram, hablo por WhatsApp. Por Sky, hablo por Gypsy, pero que es otro sistema de videoconferencias. Y es que no tenemos esas cosas. Ay, mi cabeza, eso es lo que sí seguimos teniendo, ¿no? Que ya digo, no sabemos seguro si este audio va a llegar. Va a llegar a que lo escuches tú, que digo que estás ahí al otro lado y que nos estarás escuchando desde el coche, desde caminando, como dice nuestro compañero y hermano Juan Febles del podcast Lino. Podrás escucharnos de muchas formas. Incluso con altavoces inteligentes, con un sonido holográfico en el aire. No sabemos cómo vas a poder escuchar, pero de alguna forma intentaremos que nos escuche. Porque digo que esto se está grabando en una cinta de casete, que es el logo del podcast. Pero Fran, el que venía de cintas de casete, que nosotros no. Nosotros ya usamos con los MP3 y todas esas cosas. Uh-huh. Así que tenemos eso que como la película Regreso al Futuro, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Lo que hemos sido, ¿no? ¿Podríamos con esto estar construyendo el podcast más largo de la internet? Ya existió en los podcasts el podcast más corto del mundo, que eran 4 episodios de podcast de un compa de México. Creo que era, recuerdo ahora bien su nombre, para no decirlo mal, pero ya lo buscaremos para compartirlo. Y eso, ¿no? que podría ser este el comienzo del podcast más largo de la internet. Sí, un podcast que tenga comienzo y no tenga final. Como bonus track. Sí, casi un programa de radio. Nuestros hermanos y compañeros de Argentina, que en este podcast vamos a tener también un bonus track que es mucho más que este podcast, que es más grande que este podcast, porque la grandeza de esto también está en reconocer la grandeza de los demás y de los podcasts hermanos. Así que estamos haciendo ese podcast lento, lento, lento, con tranquilidad y buenos alimentos, pero a la vez, eso, el podcast más largo de la internet. Abrazote. Besotes. Esperando a ver si ahí viene alguien más. Si por ahí en una de esas cosas. La gente pregunta por Walterio. Sí, ¿a dónde está? La gente pregunta por Walterio. Yo voy a mandarle un mensaje a Walterio. ¿Dónde está? Ahí está, ahí vino, ahí vino, ahí vino. Ahí vino, ahí vino. La gente pregunta por Walterio. No, no, ahí vino, no. Pero yo dije, la gente pregunta no por. ¿Me conocen esto? Hijo de puta, pusieron un. No, no, no puede ser, weón. Yo dije, la gente que pregunta. Acá está. Acá está. Ni la porquería. Acá. Le pincharon la rueda. Le pincharon la rueda. Vamos, viste, la gente preguntaba por Walterio y la competencia fue. No me dejaban entrar. Estos de Radio Chivicoy son los hijos de puta. No, le botaron. Le pincharon la rueda. Pusieron unos patobicas acá, no, no, boludo, no me conocen. Plata no vale. ¿Qué pasa acá? Señor Walterio, estamos acá recordando cosas. Oh. Hoy venías escuchando ahí. Venía escuchando. Sí, muy divertido. Sí. Muy sí, bueno. Sí, cosas de. Muy borracho. Muy borracho, además. Muy divertido. Muy divertido. Se me acaba de ocurrir una idea. No. Ah, podríamos hacer el episodio final, parte 1, parte 2, parte 3. Ah, ¿cómo sería? Claro, y aparte escuché lo que dijiste y quiero confirmar. Somos el Black Sabbath del podcast. Somos el Black Sabbath. Sí. ¡Vos decís! Consumir con moderación. Prohibida su venta a menos que nos den unos mangos. No nos hacemos cargo de los daños provocados en todos tus sentidos, quedando librados de toda culpa. Podcast válido en todo el territorio argentino, países que conforman el planeta Tierra y en cualquier lugar del universo. ¡Bonus track!